motivados son aquellos referidos a determinados comportamientos que, si bien en principio contradicen la norma penal, se explican en razón de la cultura a la que pertenece el infractor. Es decir, que la quinta esencia de estos delitos culturalmente condicionados o motivados radica en el conflicto entre el respeto a los valores comprendidos dentro de su cultura y lo que disponen las normas penales. Para algunos dogmáticos del derecho penal, quien opta por cumplir los mandatos de su propia cultura lleva adelante un comportamiento que debe reputarse como justificado, buscando dar solución al problema en el ámbito y en la esfera de la antijuridicidad. Otros abordan el problema desde la perspectiva del error de prohibición, dado no en el desconocimiento de la norma penal, sino en cambio en su falta de comprensión. Se trata de supuestos en los que, pudiendo conocer la prohibición de la norma, el sujeto no la puede comprender por haber internalizado un conjunto de valores diferentes, los que incluso pueden ser reputados como incompatibles con los compartidos por la cultura dominante. Ahora bien, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro se pregunta, ¿cómo se compadece la realidad a la que venimos aludiendo y el derecho invocado con la situación que nos plantea este caso puntual? Vamos a dar algunas respuestas que precederán a la formulación de cargos que este Ministerio Público pretende llevar adelante durante esta audiencia, señor juez. La primera de ellas, relativa a que en la sociedad democrática los derechos no se toman por asalto. Y si no se toman por asalto, pues entonces el pacto de convivencia democrático trae aparejada una serie de procedimientos legalmente instalados para reclamar, reivindicar, adquirir y ejercer derechos. Los aquí presentes, decimos, no han respetado, en este caso puntual, dicho pacto. Tan es así que durante la audiencia de acercamiento de partes, llevada días atrás, rechazaron cualquier vía de gestión pacífica del conflicto y advirtieron, textual y expresamente, que no abandonarían el lugar. La segunda respuesta se refiere a que no es cierto que los reclamantes estuvieran en el ejercicio efectivo de la posesión del terreno que reclaman, ni que lo hubieran venido ocupando tradicionalmente, esto es, con una continuidad acreditada en el tiempo. Tan es así que el señor Buenoleo transmitió derechos sobre el pedazo de tierra que reclaman y que el aquí denunciante Fiedrich se hizo legalmente de esos derechos sobre el bien.